Hola amigos, estáis oyendo Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Aquí comienza el programa El Tren de la Vida. Vamos a subir al tren, que si no se nos escapa. Estamos en el tren, el que nos va a pasear durante una hora por la música y la psicología. En los vagones de música, como en el anterior programa, solo sonaron grupos y cantantes franceses e italianos, hoy vamos a poner del resto de Europa, alemanes, polacos, belgas, suecos y hasta españoles. Y en el vagón de la psicología vamos a hablar de la utilización de esta en la publicidad. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y amante de la música. Nos vamos directamente a Polonia. Bonito, ¿eh? Era Úrsula Duciak, una cantante polaca que proviene del mundo del jazz, aunque en los últimos años haya pasado a hacer cosas bastante más asequibles, como lo que ha sonado y que se titulaba Malowany Park. Luego hablaremos un poco más de ella. Ahora vamos con un grupo de Bélgica que se llama Vaya con Dios. Sí, no es que yo haya dicho esa expresión porque se me ha caído algo. No. Se llama así el grupo, Vaya con Dios. Hacen un jazz cercano al pop y tuvieron bastante éxito en el año 90 con la canción Na Na Na, que ahora mismo vais a escuchar. Vaya con Dios, Na Na Na.

era la inclasificable Nina Hagen. Bueno, pues sin salir de Alemania, pero esta vez vamos del lado occidental, ya que estamos hablando de antes de la caída del muro. Vamos a ir al que para todos los críticos ha sido no solo mejor el mejor grupo de Alemania, sino de toda Europa, descartando Inglaterra, claro. Es el grupo que se llama Can, C-A-N, que significa la lata. Pero en alguna entrevista ellos mismos declararon que eran las iniciales de comunismo, anarquismo y nihilismo. Casi nada. A ver quién lo entiende. Ha sido difícil escoger un par de temas de su amplia discografía, pues tienen para todos los gustos. Desde temas de rock hipnótico que duran 20 minutos hasta cancioncillas de jazz de 2 minutos. Todo ello lleno de influencias de la psicodelia, del funk, del jazz de Coltrane, del rock. Bueno, después de ellos, ellos mismos han sido inspiración para el punk, la new wave, la música electrónica, el ambient. Total, un grupo imprescindible. El primer tema que vamos a oír de Can se titula I Want More. Quiero más. Eran Can, y va a ser el único grupo que va a repetir tema en este programa, porque me parecía una falta de respeto no hacerlo. Tanta grandeza no merece menos. Como dato a destacar os diré que Can tuvieron dos cantantes, uno negro, americano, de esos que provenían de las bases americanas que había en Alemania. Además, cantaban inglés y eso era necesario para un grupo con aspiraciones universales. Pero cuando este se volvió a Estados Unidos, tuvieron que buscar a otro. Iban un día andando por la calle y vieron, estupefactos, cómo un japonés estaba dando gritos al sol. Se miraron y dijeron, pues este es. Y le reclutaron como cantante. Se llamaba Damo Suzuki. No creo que tenga nada que ver con Santana Suzuki y aquellos Jeeps. No, es el cantante de Can. Es el que canta en el siguiente tema que vamos a escuchar, una joya cuyo ritmo es el de un riachuelo y a él se van acoplando. El tema se titula Sin Swan Song. Canta la canción del cisne. Can, Sin Swan Song. Bueno, a los que después de escuchar el primer tema de Can hayáis podido pensar, pues bueno, no son tan grandes como este dice. Con este tema ya habéis podido cambiar un poco de opinión, ¿eh? Porque era bastante, bastante bueno y original. Con ese bajo y esos ritmos, no sé, muy bueno, muy bueno. Bien, pues después de Can vamos a seguir en Alemania con un grupo hermano. También de aquel movimiento de los años 70 que se llamó rock alemán, Deutsch Rock. Es el grupo Amondul, que además estos formaban una comuna de convivencia con muchísima gente de aquellas comunas que proliferaron en Alemania, donde duraron mucho más que la de los hippies de Estados Unidos. En Estados Unidos las comunas de hippies duraron un par de años y en Alemania duraron decenas de años. Bien, como les gustaba también a Amondul, a este grupo, experimentar, como a los Can, pues se fueron a un riachuelo. Los Can se fueron a un riachuelo, pues estos no, estos se fueron a la charca de ranas. El tema se titula Hell House Frog, la cárcel de la casa de las ranas. Y lo mejor del tema es su segunda parte, donde solo suena un piano acompañando a los sonidos de la charca. Empieza con bastante un tema bastante de rock duro, pero a medio tema cambia y queda algo precioso. Atentos a ello. Amondul, Hell House Frog. Wild way they still see me. Bueno, era Anna Mondul. No me dirán ustedes que no es bastante original esto del rock alemán, ¿eh? Original y bastante bueno. Bueno, esto es Radio Clark de Gijón. Estás en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Este programa se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana, donde se repite lo que estamos haciendo ahora mismito. Después de la música que hemos escuchado, vamos al vagón donde se dan charlas de psicología. Hoy vamos a hablar de publicidad y en concreto del experimento del científico ruso Pavlov en que se basa la mayoría de esta. La mayoría de los anuncios de publicidad se basa en este experimento que vamos a explicar. Pues bien, a principios del siglo pasado, Pavlov, que era un científico ruso, se dio cuenta de que un perro no solo salivaba cuando se le enseñaba comida o la olía, debido al reflejo de salivación, sino que con el tiempo también salivaba ante la sola presencia de la persona que le llevaba la comida o ante cualquier estímulo que sistemáticamente lo anunciara, como por ejemplo una campanilla. Esto demostraba que cuando un estímulo incondicional, que se da siempre, sin condiciones, como es la comida, se le unía varias veces, es decir, varios días, un estímulo neutral, que por sí solo no creaba el efecto de salivación, como es una campanilla, pues resultaba que transcurridos varios días, el solo sonido de la campanilla creaba la respuesta salival, aunque no se presentara la comida. Por tanto, la campanilla había pasado de ser un estímulo neutro a ser un estímulo condicional. Le hemos creado una respuesta fisiológica al perro ante un estímulo que antes no se le daba. Eso se llama condicionamiento clásico o modelo estímulo-respuesta. El perro estaba condicionado. Pues bien, por este experimento le dieron a Pavlov el premio Nobel en el año 1904. Ahora voy a explicar por qué la publicidad se basa en este experimento. Uno de los principales objetivos de la publicidad es crear demanda de un producto. ¿Pero qué pasa cuando un producto es nuevo y no se conoce y no se le ha hecho propaganda, etcétera? Pues cuando queremos que un producto, una bebida, un coche, una colonia, etcétera, sea apreciado, lo presentamos en los anuncios junto a un estímulo incondicional, como es algo bello o atractivo, que siempre nos gusta. Una chica guapa, un grupo de jóvenes divirtiéndose, comida exquisita, una situación feliz. Pues bien, al ver el anuncio varias veces, el producto que se quiere vender adquiere en nuestro cerebro el valor del estímulo incondicional al que acompaña. Es decir, el producto adquiere el valor de la belleza, la juventud, el placer. Es decir, el del otro estímulo, el estímulo incondicional, que le habíamos unido en el anuncio. Y tenderemos, entonces, sin darnos cuenta, a consumir ese producto. Nuestro cerebro ha quedado condicionado. Ahí tenéis la clave de la eficacia de muchos anuncios. Y ahora ya sabéis por qué en anuncios de coches o de otras cosas, pues siempre aparece una chica guapa o algún otro elemento que nos guste mucho. Bueno, por ejemplo, la Coca-Cola, pues además de las chicas, pues pones grupos de jóvenes divirtiéndose, etcétera, que hace que cuando tomemos Coca-Cola, nuestro cerebro piense, ¡ay, qué bien me lo estoy pasando! Por beber Coca-Cola, como los del anuncio, ¿no? Y todo esto funciona independientemente de nuestra voluntad. Esto es lo bueno, que se puede crear, lo bueno y lo malo, porque se puede crear un condicionamiento bueno y malo. En fin, todos tenemos condicionamientos que se han instalado en nosotros por mera repetición de unir algo que nos gusta a algún producto. Algunos condicionamientos son buenos y otros no son tan buenos, Vamos a ver un ejemplo de condicionamiento positivo. Bueno, todos tenemos, por ejemplo, canciones favoritas que generalmente sonaban en situaciones agradables, en las que nos sentíamos muy bien, en nuestras primeras fiestas, en nuestros primeros líos amorosos, etc. Y cuando las volvimos a oír, despiertan en nosotros sensaciones y sentimientos agradables que teníamos en aquellas primeras veces que oíamos la canción. No fue la canción la que creaba aquellas emociones inicialmente, sino la situación amorosa o festiva o que era significativa para nosotros. Pero ahora sí que es la canción por sí sola la que lo crea. Por tanto, es interesante saber cuáles son, por ejemplo, nuestras canciones favoritas, pues nos pueden servir de ayuda para superar momentos difíciles. Pueden actuar como una pastilla que nos anima de forma natural. Bueno, para no cansar al oyente, dejamos el tema aquí y la próxima semana hablaremos de los condicionamientos negativos, fobias, temores, adicciones, etc. Y lo que es mejor, de cómo eliminarlos. Y ahora volvemos a la música. Eran los Canarios, a mi entender, el mejor grupo que ha existido en España, junto con los Brincos. Hacían soul tan bien hecho que nos extrañaba que un grupo español pudiera ser tan bueno. Luego, Teddy Bautista, el líder, tuvo que ir a la mili y al volver ya nunca fue lo mismo. Incluso Teddy cambió de compañeros y se pasó al rock sinfónico con aquella versión de las cuatro estaciones de Vivaldi. Estaba bien, pero ya no eran los auténticos Canarios. Como podéis daros cuenta, pues era el tema Get on Your Knees, Ponte de Rodillas, que yo en su día, en mi juventud más joven, pues pensaba que hacía referencia a una especie de rebelión, de ponerse de rodillas en la iglesia, todo esto. Y luego alguien me ha dicho que hace referencia a algo de tipo sexual. No sé, habría que preguntarle a Teddy Bautista, la realidad, pero Teddy me parece que ya no está para estas cosas. Bueno, volvemos a Polonia. Hemos empezado el programa con Úrsula Duciak y hemos dicho que provenía del jazz. Era la esposa de un Michal Urbaniak, un violinista bastante reconocido en el jazz rock o jazz fusion en Estados Unidos, aunque era polaco también, ¿eh? Ahora vamos a oírla, a Úrsula Duciak, en un tema de aquella época, los años 70, donde con solo el acompañamiento de un pianista, Adam Makovich, también polaco, aunque actualmente reside en Canadá, el tema se titula Forpía, y lo que hace con la voz, prefiero no explicarlo, pues es más que sorprendente. Escuchad a Úrsula Duciak y pasmaros. Era la inefable Úrsula Duciak. Bien, a finales de los 60, el sur caló bastante en España, como en todo el mundo, con Wilson Pickett, Aretha Franklin, Otis Redding, etc. Se editaron en España discos recopilatorios, me acuerdo unos vinilos que se titulaban Hits and Soul, número 1, 2, 3, eran buenísimos. Hicieron muchos seguidores de ese estilo de música negra, entre ellos el que os habla. Pues bien, curiosamente, el grupo que más discos vendió en España en un single de soul fue un dúo de Bélgica que se llamaba Jess and James. Fue creado en Bélgica, pero en realidad eran portugueses. Cosa rara, porque no estamos acostumbrados a oír rock o soul que provenga de Portugal. Aunque os puedo contar que el primer grupo que me impactó de verdad lo vi en Burgos por aquella época y tocaron una versión de La Tierra de las Mil Danzas de Wilson Pickett. Pero era una versión apocalíptica, con el cantante gritando y tirándose por el suelo, lanzando el micro y no sé cuántas cosas más. Y luego Yo me quedé impresionado, pero es que además luego me enteré que era portugués. Cosa rara, bien. O sea, que para bien o para mal, o bien por casualidad o no, los portugueses pusieron su granito de arena en esto del soul. De momento, vamos con el tema de Jesse and James, de título Move, Movimiento. Bien, pues era el tema soul de Jesse and James, Move, que parece ser que vendió más que el de los canarios. Bueno, después de este ritmo, vamos con algo mucho más tranquilo. Vamos a Grecia, y allí estaba el grupo Aphrodite Child, Niños de Afrodita, un trío que tenía de teclista a un tal Vangelis y de cantante nada menos que a Demis Roussos, ambos con gran reconocimiento y éxito posterior. Aquí os voy a poner una de sus canciones más bellas, titulada Marie Jolie. Mm. summer sun can bring, I will find when I'm with you. Eran Aphrodite Child con Vangelis y Demi Roussos. Bien, para acabar el programa de hoy os voy a poner a un pianista sueco de Estocolmo que hace una versión del tema de Glenn Miller, In the Mood. Me gusta mucho la original y también la que hace este pianista. Parece mentira que pueda reducirse un tema orquestal tan conocido al sonido de un trío de jazz, pero aquí está, una versión que me encanta. El pianista se llama Rune Overman, el grupo Rune Overman Trio, para no esto, y el tema In the Mood. Thank you. música de este pianista polaco, Rune Oberman Trio. Se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana y también en internet cualquier día y a cualquier hora, entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón. Allí encontraréis todos los programas y los podcasts. Allí los podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Como tengo bastante tiempo hoy, cosa rara, porque se me suele acabar el tiempo enseguida en el tema de jazz, voy a saludar un poco a mis oyentes de Barcelona, por lo menos mientras siga siendo España, Gijón, Oviedo, oyentes de San Sebastián, de Irún, de Bilbao, de Madrid, de Zaragoza, de Valladolid, de Sevilla, de las Islas Canarias, el Guanche, Panadero, de la Matanza de es un pueblo. También hay oyentes en Argentina, en Bolivia y en Estados Unidos. A todos os doy un abrazo, un saludo y me despido de vosotros hasta el próximo martes a las 7 o cuando queráis oírme en internet. Un abrazo.